Mientras así me decía, me sentía toda confundida y no sabiendo si podría lograr hacerlo, le dije, Señor, te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo, porque conozco que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo, miserable? Y él benignamente agregaba,